Nos encontramos con el representante de la comunidad de San Antonio Bulují, Chilón, Nicolás Mazariegos Pérez, hablante celtal, que nos platicará cómo se ha sentido estos 10 años siendo parte de Modevite. Pero hecho un útil tejone hay tonas 6 años de que un bel talel ha inhate una organización tavante aitación mets bajate como está tique pero cash tu voy aquí el biun porque hate ahorita je pues no vaya lisa te bocole va el tal tal ta como un altic pero ya que ahorita pues ya que aquí lo tic socasitic pues maba Loti luk te bin aita halel talel te bin ati aich alel ta juntik cholaulale pues melel ya kaskilo eti kate ahorita je. Entonces a tejone pues ash tu huyakil pues mu kotanyun yun te bin util te ash lok eshbakel ha ten lajune bhawil yun ha te sbejen el talel ha te ya tel patanta y el bajil ha in ha te organización. Además le preguntamos cuáles han sido los logros y retos para la defensa de la vida y el territorio. Bitiaka Calvel hate ayistalel hate tiempo je binutil yashtal hate mukulbe yich halel te binutil autopista yich halel hashan mukul kinal yaslahi ha huem tostek ambel ha in hate vante aite siom batik hate mehtatike entonces ha huem tal tapasel yun ha in. Para finalizar, Nicolás nos comparte un mensaje de motivación para los demás habitantes de la región que aún no forman parte de este movimiento. Bueno, ha te vienes de escan, ha te vienes más básico, ha te vino el te ya cogióm chanhuástic, soca te tahu comunal tique, tanto ha te atletico, ha te jun comunal, tanto vete comisariado, agente, hay un vino el este ya cabe te chan más yipal, y un hichají y un maba ya especa copla el día, y un hichají y un maba ya ostale la te cuchentic al organizado hay ha te jun comunidad ha te jun pueblo je para que yo hichí ha ya su pastis chan descan a tel tay el baje la me ine y un ha hichí ine shu pakwe la te cabal tique este ha te bincha copil este ya calveitic ha te comunal tique pues ha te vino el te chichel colele tique ha más hay tu yipal yunic Yuno que acus pas va a exhumar o ya con 8 quintalaja intavantía cajón belvástiki para que yo un hichaje hay kiptik ya shuf pas beltik maja o que este ya tal este escanantayotica te vino el te boch joletica ya li que mau sino que ya shu kundiek de que ya escanantayvatic como jotic va a seguir que le lo ticlum cachle caijo con la walica ni si es dios ya vi es mukulawo taniek porque únicamente jana este dios es mayukian únicamente dios. Esta es una producción de Modevite con el apoyo de CEDIAC, Misión de Bachajón, Pluriversidad Yutzilal Balumilal de Gobierno Comunitario, PIPS, Boca de Polen y Satil Film.